cada paso cojeado, de cada error llevado a cabo me hago más humano. Que hasta la noche más oscura vuelve a derramarse el soleado. Que aunque he cerrado párpados estoy menos cegado. Aunque tantas veces me he cagado en un Dios venido a menos. Ya me ha perdonado sin haberme confesado. Quisiera, quisiera decirte tantas cosas que no puedo. Odiar, querer,